porque te fuiste. Qué triste me dejaste. Si vieras qué difícil es vivir sin ti. No puedo consolarme, que negro es mi destino. No volveré a encontrarte más en mi camino. No quiso Dios. Y volverás, porque me quieres. Has de volver, porque sin mí te mueres. Has de volver, regresarás y volverás. Tiene que ser, lo juro yo, y al fin eres porque te fuiste, qué triste me dejaste. Si vieras qué difícil es vivir sin ti. No puedo consolarme, qué negro es mi destino. No volveré a encontrarte más en mi camino. Volverás y volverás, porque te quiero. Has de volver, tú has de volver, porque te espero. El nido aquel quedó sin tu calor. Falta en él lo que no quiso Dios. Volverás y volverás, porque me quieres. Has de volver, porque sin mí te mueres. Has de volver, regresarás y volverás. Tiene que ser, lo juro yo, y al fin eres mujer.